Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos las principales noticias publicadas en nuestro sitio web entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre. Con ustedes, Atsiri Quintana. La siguiente noticia fue publicada el 28 de octubre. Takaichi Sanae, primera ministra de Japón, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunieron en Tokio. Se trata de la primera reunión cara a cara de ambos mandatarios. Antes de la reunión del martes por la mañana, Takaichi escribió en la red social X que esperaba tener una discusión fructífera sobre cómo fortalecer aún más la gran alianza bilateral. Después de las conversaciones, los líderes celebraron una ceremonia para rubricar documentos, entre los que se encontraría el compromiso de Japón de avanzar de manera constante con un plan para la inversión de 550 mil millones de dólares en Estados Unidos. La siguiente noticia fue publicada el 29 de octubre. Familiares de japoneses secuestrados por Corea del Norte expresaron su esperanza de que Japón y los Estados Unidos traten de resolver de manera conjunta este problema. El martes, tras la reunión que sostuvieron con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asistieron en Tokio a un encuentro del equipo de trabajo del gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD, sobre el asunto de los secuestros. En la reunión del partido, Yokota Takuya, líder de un grupo de familiares de secuestrados japoneses, declaró que le habían explicado al presidente Trump que una niña de 13 años secuestrada por Corea del Norte ahora tiene 61 años, tras pasar 48 como rehén. También indicó que le pidieron directamente a Trump que ejerciera un liderazgo firme en el asunto. Yokota es el hermano menor de Yokota Megumi, secuestrada a los 13 años. Tras la reunión, Yamatani Eriko, exministra a cargo de asuntos de secuestros y líder del equipo de trabajo del PLD, declaró a la prensa que ha habido casos en los que la presión ha obligado a Corea del Norte a actuar. Señaló que su equipo intensificará aún más la presión sobre Corea del Norte en colaboración con la oficina de la primera ministra. El gobierno japonés sostiene que al menos 17 de sus ciudadanos fueron secuestrados por Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980. 5 regresaron después de una cumbre bilateral en 2002. Los otros 12 continúan en paradero desconocido. La siguiente noticia fue publicada el 31 de octubre. La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, han celebrado su primera reunión y han acordado desarrollar las relaciones bilaterales de forma estable y orientada al futuro. Los dos líderes se reunieron el jueves en la ciudad surcoreana de Gyeongju, a donde Takaichi había llegado ese mismo día. Ambos coincidieron en la importancia de una estrecha coordinación entre Japón y Corea del Sur, así como con Estados Unidos. También acordaron promover las visitas mutuas conocidas como diplomacia itinerante y mantener una estrecha comunicación entre sus gobiernos. Este es el servicio en español de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Seguimos con más información. La siguiente noticia fue publicada el 31 de octubre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado al Departamento de Defensa que reanude de inmediato los ensayos con armas nucleares. La medida ha provocado una fuerte y airada reacción entre los damnificados de los bombardeos atómicos. Trump dio la orden el jueves antes de una cumbre con el presidente de China, Xi Jinping. El mandatario estadounidense dijo: «Tenemos más armas nucleares que nadie. No realizamos pruebas y las suspendimos hace muchos años. Pero dado que otros las realizan, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos». El anuncio provocó duras reacciones en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki que sufrieron bombardeos atómicos. El alcalde de esta última ciudad, Suzuki Shiro, dijo: «Es un acto que socava los deseos de quienes han trabajado incansablemente para lograr un mundo libre de armas atómicas. Es absolutamente inaceptable». Tanaka Terumi, copresidente del grupo Nihon Hidankyo, que representa a los damnificados de la bomba atómica, dijo que las armas nucleares nunca deben utilizarse como moneda de cambio política. Considera que el anuncio es una forma que tiene Estados Unidos de mostrar su disposición a utilizar estas armas en cualquier momento. La siguiente noticia fue publicada el 1 de noviembre. Tras su primera cumbre con el presidente chino Xi Jinping, la primera ministra japonesa Takaichi Sanae habló con los periodistas y destacó la necesidad de continuar el diálogo sobre las cuestiones bilaterales pendientes y de aumentar la cooperación en áreas que beneficien a ambas partes. Takaichi y Xi acordaron construir una relación mutuamente beneficiosa basada en intereses estratégicos comunes cuando se reunieron el viernes en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Takaichi expresó una serie de preocupaciones como la detención de ciudadanos japoneses por parte de China y los controles a la exportación de tierras raras. También planteó cuestiones relacionadas con el mar de la China Oriental, incluidas las islas Senkaku. Japón controla las islas, China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que su soberanía no está en cuestión. Además, Takaichi expresó su grave preocupación por las acciones de Pekín en el mar de la China Meridional y por la situación tanto en Hong Kong como en la región autónoma uigur de Xinjiang. También pidió avances en relación con la posible reanudación por parte de China de las importaciones de pescado y marisco y carne de vacuno japoneses, así como un enfoque positivo hacia el levantamiento de las restricciones a la importación de productos procedentes de 10 prefecturas japonesas. Además, Takaichi destacó la importancia de la estabilidad y la seguridad en el estrecho de Taiwán. La siguiente noticia fue publicada el 2 de noviembre. Un comité de las Naciones Unidas ha adoptado por 32º año consecutivo un proyecto de resolución liderado por Japón que insta a tomar medidas para lograr un mundo libre de armas nucleares. La resolución de este año aboga por conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y China para establecer un marco que prevenga la proliferación nuclear. La primera comisión de la Asamblea General de la ONU aprobó el documento el viernes. Cada año, Japón, el único país que ha sufrido bombardeos atómicos, presenta un proyecto de resolución similar para eliminar las armas nucleares. Este proyecto se adopta desde 1994. La resolución de este año incluye una nueva propuesta que toma nota del Tratado de Control de Armas Nucleares New START entre Estados Unidos y Rusia que expira en febrero. Se pide que los tres estados con los mayores arsenales nucleares negocien un futuro marco de control de armas nucleares para que restrinjan sus arsenales nucleares. Los tres países son Estados Unidos, Rusia y China, que según se dice, ha estado aumentando rápidamente su fuerza nuclear en los últimos años. La resolución contó con el apoyo de 145 países en una votación. 5 naciones, entre ellas China, Rusia y Corea del Norte, votaron en contra. Estados Unidos, que apoyó la resolución del año anterior, se abstuvo. El presidente estadounidense Donald Trump ha expresado su disposición a iniciar conversaciones sobre desarme nuclear con Pekín y Moscú. Sin embargo, China ha comunicado repetidamente que Estados Unidos y Rusia, países que según afirma poseen más armas nucleares, deberían desarmarse primero. Se percibe que el país se muestra cauteloso a la hora de entablar conversaciones trilaterales. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Muchas gracias por su atención.